chica conocí. Después lo de Marianao, al rato yo me ofrecí a probar su bacalao. Ella me lo preparó con cebollas y con ajo, y luego me lo comí.